Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Todo el equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras, los saluda cordialmente. Queremos compartir con usted que estamos muy contentos, ya que gracias a su preferencia, a partir del día de hoy el programa tendrá duración de una hora. Muchas gracias. Y ahora nos encontramos en la recta final del año 2011. Para algunos un buen año, para otros no tanto, pero al final siempre sentirnos agradecidos con la vida. ¿No cree usted? Bueno, pasamos a la programación del día de hoy y en nuestro primer bloque tendremos las noticias que semanalmente nos comparten nuestros compañeros José Ramón García y Ana Garza. En el segundo bloque está la entrevista realizada por Roberto Serrano con un importante proyecto, no se la pierda. En el tercer bloque nuestra compañera Alma Luna nos va a compartir una plática que sostuvo acerca de la esclerosis múltiple. Y en el último bloque no puede faltar nuestro relato de sabiduría. Bienvenido y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. Después del 21 de noviembre del presente año, el señor Gong Li, que ha realizado estudios en la industria farmacéutica china, informó a Sonido de la Esperanza las enormes ganancias por la venta de medicamentos en los hospitales de Guangdong y Shenzhen. Él comentó que cuando los médicos prescriben la medicina a los pacientes, le ponen una marca a la receta. Por la noche, el representante farmacéutico calcula el número de recetas para determinar la ganancia a los médicos, directores y subdirectores del hospital. El señor Sun Shigang, director de salud de la Comisión de Reforma del Estado, cuando fue entrevistado por un reportero de televisión, comentó que las ganancias que se obtienen por el cambio de precios originales de los medicamentos se utilizan como fondos para apoyar al Partido Comunista, los cuales hacen que los hospitales públicos en China no puedan servir a los intereses públicos. Son totalmente irresponsables con el pueblo. Es un problema de la estructura política en China. El régimen dijo que llevaría a cabo reformas en el sistema de salud, pero a la vez no quieren hacer ningún cambio. Esto es así porque las élites gobernantes y sus secuaces están beneficiando del sistema, y ellos también son los que controlan el funcionamiento del régimen. Los consumidores chinos no pueden hacer ningún cambio. Es difícil progresar porque las reformas afectarían los intereses personales del partido en el poder. Nada se puede cambiar, pues no van a renunciar a sus intereses creados. La obesidad es una de las patologías que prevalecen en la actualidad, hasta el punto de ser clasificada por los organismos internacionales como epidemia. Sin embargo, según explica el doctor Antonio Vidal Puig, investigador de la Universidad de Cambridge, entre un 5 y 10% de los obesos son saludables debido a que no se ven afectados por enfermedades metabólicas, vasculares y cardíacas, entre otras complicaciones. Cada día, alrededor de 3.500 personas fallecen en las carreteras y 100.000 resultan heridas, lo que convierte a los accidentes de tráfico en una de las principales causas de muerte a nivel mundial, con 1,3 millones de personas fallecidas cada año, según datos de la Organización Mundial de la Salud. En el informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, titulado El Estado de los Recursos Mundiales de Tierra y Agua para la Alimentación y la Agricultura, Jacques Diouf, director general de este organismo, señala: el informe nos dice que la tierra y el agua que se necesitan para la agricultura son recursos finitos y desigualmente distribuidos en el mundo. La escasez de tierra y agua es ya una limitación en la producción de muchas regiones. La longevidad se puede heredar de modo no genético a lo largo de varias generaciones. El equipo de la genetista Anne Brunet y Eric Greer, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, modificaron la expresión de cualquiera de tres proteínas clave en ciertos gusanos con los que experimentaron en el laboratorio, concluyendo que al hacer esto aumenta la longevidad no solo del animal original, sino también de sus descendientes. Sin embargo, se requiere de una investigación profunda para poder confirmar tal suposición en humanos. Según dice un informe de la Organización Meteorológica Mundial publicado por las Naciones Unidas, de acuerdo a las cifras emitidas por los científicos, se podrían disparar cambios irreversibles en la biosfera y los océanos del planeta. Entre los cambios mencionados, se encuentra que el 2011 ha sido el décimo año más cálido desde 1850. Esta marca es alcanzada cuando se registra el fenómeno de La Niña, cuyo efecto enfría la atmósfera. Además que los niveles de gases efecto invernadero han alcanzado concentraciones que elevarían la temperatura de la Tierra entre 2 y 2.4 grados. Un estudio publicado en PLOS Computational Biology señala que los animales sociales no toman decisiones de forma aislada, sino que lo hacen dependiendo del comportamiento de los otros. Es decir, actúan como un grupo de forma coordinada, dando lugar al comportamiento colectivo. Experimentando con peces, se ha observado que estos animales sociales emplean el comportamiento de los demás para mejorar sus propias decisiones. El equipo de J. Michael Tiska y Lynn Paul, del Instituto Tecnológico de California, Caltech, estudia el cuerpo calloso, que es el conducto principal por donde fluye la información entre los hemisferios derecho e izquierdo de nuestro cerebro. Esperaban ver una conexión mucho menor entre los lados izquierdo y derecho del cerebro en las personas sin cuerpo calloso a las que examinaron. A pesar de esto, muestran una comunicación notablemente normal a través de la brecha existente entre las dos mitades de sus cerebros. Debido a la presencia de algunos compuestos químicos que se utilizan en las cremas con filtros de protección solar y otros cosméticos, corre peligro la reproducción de peces en ríos. Estas sustancias producen la reducción endocrinológica, afectando la fertilidad, según un estudio sobre la presencia de filtros UV en sedimentos y aguas superficiales de la cuenca del Guadalquivir, realizado por investigadores del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua de la región catalana. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. A continuación vamos a escuchar la entrevista que nos trae Roberto Serrano acerca del proyecto Escucha, Vive y Aprende con el profesor Juan de Dios Casco Urrutia. Este es un programa de ayuda a través de la música para niños con necesidades especiales. Adelante. Muy bien, el día de hoy nos encontramos con un iniciador de un proyecto muy interesante de ayuda a los sectores vulnerables a través de la música. Y el proyecto es Escucha, Vive y Aprende. Quiero agradecerle su tiempo al profesor Juan de Dios Casco Urrutia. Y a mí me gustaría, profesor Casco, que nos comente acerca de este proyecto. Muchísimas gracias, Roberto. Un honor estar contigo y con tus radioescuchas. Muchas bendiciones. Pues bueno, proyecto EVA, Escucha, Vive y Aprende, busca fundar proyectos células que nos ayuden a que niños en situaciones vulnerables lleguen a tener una vida plena, sana, feliz y pues desarrollar todas sus potencialidades. ¿Y de qué manera, cómo desarrollas esas potencialidades? Pues mira, la belleza de la música es muy amplia, es muy sencilla, no es invasiva, es muy simple. El filósofo ilustrado Novalli decía que toda enfermedad es un problema musical. Y si no es así de tajante la sentencia, sí es en el desequilibrio personal, espiritual e intelectual de las personas. Entonces nosotros intentamos que los centros, las fundaciones, los colegios e incluso empresas que adopten EVA apliquen un programa de escucha dentro de sus sesiones de educación, de apoyo, de receso, de recreo, de alimentación. Son programas de escucha con música específicamente elegida para desarrollar las potencialidades de acuerdo al horario del día, a las necesidades físicas, fisiológicas e intelectuales de toda la gente, especialmente focalizado con mi proyecto al rezago escolar en los niños en cualquier situación vulnerable. Sean o no discapacitados, tengan algo o no un tipo de necesidad especial, porque nos ayuda absolutamente a todos los seres humanos. ¿Por qué se llama el proyecto Escucha, Vive y Aprende? Me gustó la intrapolación del inglés listen, learn, live. Entonces es una gran L. En Canadá hay un gran centro que se llama Listening Centre y allá se aplica la terapia Traumatis, que es una terapia que ayuda especialmente a niños autistas y a superar el rezago escolar en cualquier tipo de necesidad, en la que ya nos hemos certificado, gracias a Dios, para poder implementarla. Y pues me gustó mucho, aparte de que es un homenaje a mi abuela en paz descanse, que vivió sus últimos años discapacitada, y yo viví la necesidad que se tiene en este planeta, en este país, sobre todo cuando no puedes acceder a las cosas más sencillas con una persona discapacitada, como son llevarla a un sanitario público y que pasen muchas cosas, no te dejen pasar siendo hombre, por ejemplo. Es un homenaje a ella, que con su vida y sus enseñanzas para mí me enseñó que la niñez es lo primordial, lo primero, la orfandad, hay que cuidarla. Y pues la verdad es un mensaje que yo le vengo a obsequiar, porque es un proyecto aparte que no es lucrativo. Yo jamás cobro un peso por todas las células que fundamos. Solamente hacemos una colecta de celulares usados para que eso, al fin y al cabo, con mi patrocinador, se convierta en aparatos auditivos o en instrumentos para niños discapacitados o con alguna necesidad especial. O sea que, por ejemplo, a todos los radioescuchas se les invita a hacer una donación de un teléfono celular. Sí, mira, ellos pueden entrar a Acousticum, lo buscan, lo googlean. Es una empresa que hace aparatos auditivos. En sus sucursales en Ciudad de México pueden dejar todos sus celulares usados, muertos, rotos, mordidos por el perro, y eso se transformarán en algún tipo de ayuda para niños con alguna necesidad especial. Muy bien, vamos a un pequeño corte. Estamos con el profesor Juan de Dios Casco y en un momento regresamos. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual, por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Pues estamos de regreso. A mí me gustaría que usted me comentara, profesor Casco, ¿a qué grupos vulnerables va enfocado el proyecto de Escucha, Vive y Aprende? A todos los niños en México con algún rezago escolar, que son millones, con algún tipo de rezago que les impedirá ser adultos nobles, ser adultos con una autoaceptación, ser adultos sanos y con un corazón sensible para que ellos mismos creen una sociedad llena de virtudes. ¿Por qué? Pues porque la discriminación, cuando alguien piensa o te tacha de no inteligente, te frustra y no te deja desarrollarte, y eso en México pasa por todas partes. Yo precisamente tomo un diploma y me especializo en musicoterapia para atender a personas con algún tipo de rezago intelectual. Cualquier tipo de síndrome lo podemos tratar de una manera simple, sencilla, no invasiva y sin drogas. Yo he capacitado médicos que han aplicado la terapia con niños con dislalia y con dislexia, y con unos resultados impresionantes, simplemente con terapia auditiva y barata, o simplemente con discos. Ya si eso lo llevas a las terapias internacionales que existen, bueno, son niños que, si no lo palian completamente, pueden desarrollarse de una manera, digamos que natural, y aparte más feliz en su medio ambiente. Entonces eso es muy importante. Precisamente dentro de miles de concursantes, hace poco usted ganó el Premio Estatal de la Juventud en el Estado de México. Pues sí, mira, fue una bendición que para nosotros en la categoría de labor social hayan elegido este proyecto juvenil como el mejor entre casi 2000 proyectos. Ganamos también en la Municipalidad de Naucalpan en el 2009 en la categoría de actividades académicas, como actividades docentes que trascienden las responsabilidades cotidianas, y bueno, como 2010, y estamos concursando en otras dos presas importantes. Vamos por el nacional el año que entra y vamos por la Presea del Estado de México, estamos nominados por DIF estatal para la Presea del Estado de México en contra de la discriminación. Entonces, pues nos ha ayudado bastante el impulso que nos ha dado el premio. ¿Qué diferencia su proyecto de cualquier otro proyecto como ONGs, gubernamentales, etcétera? Pues no sé, primero, no buscamos como lucro. Segundo, buscamos no hacer las cosas por ti, sino que los proyectos funden células, que la gente se enamore y se comprometa, que se empodere en el sentido de que tomen esta frase que regaló el doctor Shinichi Suzuki, un pedagogo musical japonés, a la humanidad, que decía: todos los niños pueden. Y entonces, todos los niños pueden significa que pueden los niños de la sierra, los niños del centro de atención múltiple, los niños de los albergues, huérfanos. Cualquier niño puede tocar música desde sus 3 años, y puede con discapacidad, puede con ceguera, puede con lo que sea, siempre y cuando, como lo decía Suzuki, con amor, con el mejor ejemplo, con virtud, con paciencia, con caridad. Y creo que la música puede impactar y sensibilizarnos hacia la situación que está pasando, ¿cierto? Exactamente. El maestro Abreu, en Venezuela, dijo una frase en su documental magnífico que se llama Tocar y Luchar: este es el lenguaje de lo invisible, mostrando un universo de 250.000 niños, con inclusión algunos discapacitados, todos los demás no, pero un proyecto de 250.000 niños en que estaban haciendo música, ¿no? Cuando entra Plácido Domingo al Teatro Teresa Carreño, empieza a llorar. Y al final del concierto les dice: es que yo planeaba entrar a un concierto, no planeaba entrar al paraíso. Porque imagínate, tantas almas haciendo música de niños, y aparte niños incluidos, con algún tipo de discapacidad. Pues una belleza impresionante. Y dice Abreu: este es el lenguaje de lo invisible. Entonces yo los invito a que vivan, vive la belleza de la música, siéntela, y vive el potencial ilimitado que crece en cada ser humano. Y bueno, también como una nueva, una cuestión bellísima, que una sorpresa muy bella, me llamaron diputados para que les asesorara para presentar una iniciativa de ley que implicaría darle la obligación a un ente estatal, la obligación y la indicación de que se den clases de música gratuita a niños, como en el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela. Clases orquestales, clases de música, con un proceso inclusivo en contra de la violencia en México, como un proceso de paz, como un proceso de inclusión y de belleza. Y pues es una noticia que a mí me tiene muy, muy feliz y muy sorprendido, y pues ojalá que se lleguen a enterar de que esa ley llegue a ser aprobada, si se puede en este periodo ordinario, si no en el siguiente. Muy bien, y bueno, para todas las personas que nos escuchan, ¿en dónde lo podemos contactar y pedir información? Muy fácil, el correo es musicanto@mail.com. Estamos en Facebook como EVA, Proyecto EVA, o EVA Musicanto, en Twitter también, y pues nos pueden contactar también mediante tu estación o mediante las empresas de Acústicum. Y estamos fundando varios proyectos en cualquier parte, si nos invitan. Y bueno, no pedimos plata, dinero, simplemente lo que es estar con ustedes, que nos permitan un grupo mínimo de 50 personas para que podamos platicarles de lo que se trata la música, y también se las podemos obsequiar, todo con un ambiente de paz, de luz, y crear virtud en cualquier ser humano que quiera desarrollar sociedad, una sociedad justa, una sociedad inclusiva. Y esta y muchas otras pedagogías, hay pedagogías suizas. O sea, nosotros queremos mostrarle al mundo cosas que no te enseñan como en la universidad, cosas que son hermosas y aparte son inclusivas. Y te repito, es fácil, es simple, es sencillo, y no drogas a los niños, que eso también es muy importante. Muy bien, pues yo le agradezco muchísimo. Mi nombre es Roberto Serrano, para Sonido de la Esperanza, deseándoles que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Roberto. Bueno, pues ahí está una invitación para hacer algo por los demás.

Continuamos con nuestra programación. La siguiente entrevista que nos trae nuestra compañera Alma Luna es con la doctora Susana García, acerca de una enfermedad que ataca a más mujeres que a hombres. Existen diferentes teorías que apuntan a diversas causas. Vámonos a la entrevista para que nos amplíen el panorama y conocer más de cerca la esclerosis múltiple. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amiga Alma Luna. Estamos con la doctora Susana García Velasco. Doctora, gracias por aceptar la invitación y por darnos algo de su tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí en el programa. Vamos a tratar el tema de la enfermedad de esclerosis múltiple. ¿Qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad crónico-degenerativa, progresiva, incapacitante. Es un padecimiento que con más frecuencia se está presentando en la actualidad. ¿Y cuáles son las causas de esta enfermedad, doctora? Las causas se desconocen hasta la fecha. Se atribuía a que era ocasionada por infecciones recurrentes de la garganta, faringoamigdalitis de repetición, problemas de rinitis, la mayor parte relacionados con los problemas de vías respiratorias altas. Es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmune? Que los mismos linfocitos, que son las células de defensa del cuerpo, atacan al organismo, pero en este caso se afecta la vaina de mielina en el cerebro. Se van formando placas que van engrosando la mielina. No hay mielina prácticamente, son placas de grasa. Después se atribuía al exceso de ingesta de grasas, sobre todo las grasas poliinsaturadas, lo que son carne de puerco, las carnitas, las grasas, chicharrones, fritos, todo ese tipo de alimentos. Es un factor, pero no se conoce hasta la fecha. ¿Y cuáles son los síntomas que produce o provoca esta enfermedad? La enfermedad puede ser una enfermedad latente. Quiere decir que la persona puede cursar con algún síntoma, pero pasa desapercibido. No lo toma en cuenta la persona. Puede ser incontinencia urinaria. Es la dificultad para retener la orina. La persona orina sin darse cuenta, en poca cantidad. Otro factor puede ser pequeñas descargas eléctricas en las manos. Son toques eléctricos en manos o pies. Puede haber dolor de cabeza en ocasiones y también se afecta la vista. La vista puede presentar una visión doble o puede la persona ver como si fuera una imagen sobrepuesta. Puede ser a cualquier edad, pero las décadas que más se afectan es a partir de la tercera década de la vida en adelante. Es más frecuente en las mujeres. Actualmente hay una proporción del 60% a 40% con respecto al varón, pero sí se ha incrementado últimamente y en casos muy raros se han visto en adolescentes. ¿Tiene curación esta enfermedad? Curación no se ha encontrado. Hospitales de prestigio y clínicas del sector público están ofreciendo tratamientos muy costosos, por cierto, como es el interferón. Son ampolletas carísimas y otros medicamentos que están realizando la investigación, pero dan reacciones secundarias. La persona presenta náuseas, vómitos, puede llegar a tener dolores de cabeza y muy intensos, mareos, están en estudio. Pero también se han dado tratamientos antioxidantes y complementos vitamínicos, la vitamina A, la vitamina E, la lecitina de soya. También se recomienda el consumo de más frutas, verduras. Es importante que la persona cambie por completo tipo de alimentación. Doctora, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, ¿puede haber algún control o algo que ayude a las personas a mejorar? La medicina tradicional china lo ve de otra manera, porque aquí se involucran los sentimientos. Cuando una persona tiene mucho resentimiento, muchos sentimientos guardados negativos, puede dañar el hígado. Al dañarse el hígado, hay disminución de chi, se incrementa el yin de hígado y también se afecta el corazón. Hay exceso de yang de corazón. Perdón, doctora, no sé si el público, a lo mejor muchos ya saben qué es el chi, qué es el yin, qué es el yang, pero a lo mejor hay otros que no. ¿Podría decirnos qué cosa es? Sí, el chi es la energía. Nosotros somos energía. Desde que nace el ser humano, desde que se gesta la célula, ya tiene su energía. Todos tenemos energía al nacer, es el chi. Cada órgano de nuestro cuerpo tiene chi. En la medicina tradicional china se habla de los órganos y de las vísceras. Hay una relación de yin y yang con cada uno. Yin y Yang es la parte positiva y la parte negativa, lo blanco y lo negro, arriba y abajo, es la relación de Yin y Yang, y Chi es la energía vital. Entonces, al afectarse el hígado por las emociones que tenemos guardadas, se afecta el hígado, disminuye el Chi del hígado, que es la energía del hígado, y empieza a afectar a todos los órganos. El estómago se ve también afectado y se forma un círculo vicioso con el pulmón, con los intestinos, y en general eso viene a afectar al cerebro. Entonces, por un órgano está afectado, todo lo demás se empieza a afectar. Es una cadenita, un círculo, por decirlo así, ¿no? Así es un círculo que se forma en el organismo porque el ser humano es un todo, es la suma de las partes. Doctora, otra pregunta, ¿cuál es la causa de la esclerosis múltiple? Bueno, desde la medicina tradicional china, comentábamos que son los sentimientos, guardar mucho rencor, mucho resentimiento y la mala alimentación también, porque como hay relación con el estómago y el hígado, la persona que ingiere demasiadas grasas, que no lleva una alimentación adecuada a sus horas adecuadas también, mucho tiempo en ayuno, afecta al estómago y por consiguiente afecta al hígado, y de esa manera se ven todos los órganos afectados. El otro órgano que se afecta es el bazo también. El bazo tiene una relación con el sistema musculoesquelético, por eso muchas personas que padecen esclerosis múltiple inician con el problema en sus piernas. Hay dificultad para coordinar, no pueden sostener las piernas y lamentablemente afecta al sistema musculoesquelético. Pero todo es relación del estómago, el hígado, de ahí el bazo, que tiene relación, como lo expliqué, con el sistema musculoesquelético y que finalmente viene a afectar al cerebro. Doctora, ¿algo que quiera recomendarle a las personas? Sí, es muy importante que todos cambiemos nuestro estilo de vida. ¿En qué sentido cambiar el estilo de vida? Consiste en comer a nuestras horas, a la hora adecuada, no dejar tanto tiempo en ayuno, el consumo de frutas en la mañana es muy importante, cambiando el pH en el organismo, la verdura cruda a mediodía, una ensalada de pepinos, de lechuga, jitomate, jícama, todo lo que uno pueda consumir crudo antes de comer para cambiar también el pH y ayudar al hígado y al estómago. Evitar el cigarro, el alcohol tiene un factor predisponente de esclerosis múltiple, aunado con el tabaco, causa también un círculo vicioso negativo. Muchos jóvenes están presentando esta enfermedad por los estilos de vida que están llevando actualmente. ¿Algún tipo de ejercicio o algo que pudieran hacer las personas que ya tienen esta enfermedad? Sí, es muy importante realizar ejercicios de yoga, los ejercicios de Tai Chi, Qigong, los ejercicios de Falun Dafa son muy recomendables, ya que estos ejercicios van a equilibrar tanto Yin y Yang y van a ayudar al organismo en general. Tener una paz espiritual, física y mental. Pues muchas gracias, doctora, por su presencia. Estamos muy agradecidos por el tiempo que nos ha brindado y esperamos que pronto nos vuelva a visitar. Gracias a ustedes, que tengan una bonita semana. Gracias, doctora, hasta luego. Hasta luego. Agradecemos a nuestra compañera Alma Luna por traernos esta interesante entrevista, además de los consejos nutricionales, qué importante es llevar una vida saludable, pero de una forma holística. Adentrémonos en el concepto de calidad de vida, ya que somos personas con necesidades múltiples e interdependientes, para tener un proceso de satisfacción en relación con uno mismo, en relación con los demás y en relación con el medio ambiente. Compartimos con usted el siguiente proverbio hindú. La vida es un desafío, afróntalo. La vida es amor, compártelo. La vida es sueño, hazlo realidad. Ahora nos vamos a un corte. Del dolor y a regalar

todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, nueva dinastía TAN. Bueno, pues ya estamos listos para escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Les vamos a compartir sobre esa actitud llamada orgullo, que a veces nos ciega y no nos ayuda a ser prudentes. Se titula El Alforfón. Relatos de Sabiduría presenta Frecuentemente, después de una violenta tormenta eléctrica, un campo de alforfón o trigo sarraceno aparece negruzco y chamuscado, como si una llama de fuego hubiera pasado por encima de él. La gente del campo dice que esta apariencia es causada por los relámpagos, pero yo les voy a decir lo que dice el gorrión. Y el gorrión lo escuchó de un viejo sauce que creció cerca de un campo de alforfón y que todavía está ahí. Es un árbol grande y venerable, aunque un poco achacoso por la edad. El tronco se ha partido y de la hendidura crece pasto y zarzas. El árbol se inclina ligeramente hacia adelante y las ramas cuelgan hacia abajo hasta el suelo, exactamente como si fuera una verde cabellera. El maíz crece en los campos de alrededor y también centeno, cebada y también avena, hermosa avena que, cuando madura, parece como una parvada de pequeños canarios dorados parados sobre una rama. El maíz tiene un semblante sonriente. Las espigas más pesadas y ricas doblan sus cabezas hacia abajo como si estuvieran en devota humildad. Hace tiempo también había un campo de alforfón. Y este campo estaba exactamente detrás del viejo sauce. El alforfón no se doblaba como los otros granos, sino que levantaba su cabeza orgulloso y derecho sobre su tallo. Y dijo: yo soy tan importante como cualquier otro grano, y yo soy mucho más guapo. Mis flores son bellas como la lozanía de las flores del manzano, y es una delicia el vernos. ¿Conoces algo más hermoso que nosotros, tu viejo sauce? Y el viejo sauce asintió con la cabeza, como diciendo: por supuesto que sí. Pero el alforfón se pavoneó orgullosamente. Estúpido árbol, está tan viejo que el pasto crece sobre su cuerpo. De repente, se soltó una terrible tormenta. Todas las flores del campo envolvieron sus pétalos muy juntos o doblaron sus cabecitas. Mientras pasaba la tormenta sobre ellas, pero el alforfón se quedó erguido con orgullo. Las flores gritaron: dobla tu cabeza como nosotras. No hay razón para hacerlo. Y entonces, las espigas de maíz gritaron: ¡Dobla tu cabeza como lo hacemos nosotras! El ángel de la tormenta está llegando. Sus alas se extienden desde el cielo encima de la tierra. Te derribará antes que puedas gritar por piedad. Pero yo no doblaré mi cabeza. Cierra tus flores y dobla tus hojas. No mires hacia los rayos cuando revienten las nubes. Hasta los hombres no pueden hacerlo. En un relámpago el cielo se abre y podemos verlo por un momento, pero el espectáculo deslumbraría a los mismos humanos hasta cegarlos. Entonces, ¿qué nos podría suceder a nosotros si nos aventuramos a hacerlo, que solo crecemos sobre la tierra y somos tan inferiores a ellos? Ciertamente inferiores, pero ahora yo intento echar un vistazo al cielo. Miró hacia arriba, orgullosa y osadamente. Cuando los rayos cruzaban el cielo, como si todo el mundo estuviera en llamas. Cuando la terrible tormenta había pasado, las flores y el maíz levantaron sus cabezas, escurriendo agua en el aire puro y quieto, refrescados por la lluvia. Pero el alforfón yacía como hierba tirada en el campo, quemado al carbón por los rayos. Las ramas del sauce crujían por el viento, y grandes gotas de agua caían de sus verdes hojas, como si el viejo sauce estuviera llorando. Entonces, los gorriones le preguntaron por qué estaba llorando, cuando todo a su alrededor aparecía tan alegre. Contempla cómo el sol brilla y las nubes flotan en el cielo azul. ¿No hueles el dulce perfume de las flores y los arbustos? ¿Por qué entonces lloras, viejo sauce? El sauce les contó del orgullo altanero del alforfón y del castigo que en consecuencia le sobrevino. Esta es la historia contada por los gorriones. Un atardecer, cuando les supliqué que relataran un cuento para ser contado. Fue una producción de la cadena radial internacional Sonido de la Esperanza. El mensaje de esta narración nos ayuda a entender que el orgullo o la soberbia no son buenos. Puede ser bien parecido, rico, tener muy buenas cualidades y muchas posesiones, pero por encima de todo eso, hay que ser razonables y mantener una actitud de humildad, porque por muy seguro de ti mismo que te sientas o poderoso que tú creas, ante la naturaleza no somos nada. La fuerza de la naturaleza es movida por la voluntad divina y nadie puede ir en contra de ella. Reflexionemos. La actitud y soberbia lo único que hace es cegarnos de no ver las cosas tal como son y por ende nos hace actuar imprudentemente. Tomemos conciencia de ello y no caigamos en esa actitud que solo nos hace daño. Los dejo con esta reflexión. Bien amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos nuevamente su preferencia y también lo invitamos a que continúe aquí en esta estación. También puede entrar a nuestra página web www.sonidodelesperanza.org. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras, se despide. Que tengan un excelente día. Soy Mari García. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida,